días, amigos. Como habíamos anunciado al inicio de nuestro programa del día de hoy, ya está con nosotros el maestro Estuardo Rivadeneira. Tuvimos la oportunidad de conocer un poquito más de él, de su vida, cuando, recordarán ustedes, hace algunos meses hicimos un programa en homenaje a su padre, el maestro Ernesto Rivadeneira. Realmente hablar del maestro Ernesto Rivadeneira es hablar de las bandas de pueblo, es hablar de la música popular, es hablar de un referente, ¿no?, de la música ecuatoriana, de la composición bandística, pues importantísimo. Es un referente además ineludible. Y Estuardo, digo yo, tiene el privilegio de ser su hijo. Qué maravilla que así sea. Bueno, con pandemia y sin ella, pero más con pandemia, hemos visto, quienes seguimos un poco los pasos de Estuardo, que él no ha parado, ¿no? Sigue trabajando con las bandas, sigue pues realmente apoyándoles, haciendo historia con ellas. Antes de llegar un poquito a ese tema, el de las bandas, el del trabajo actual de Estuardo, me gustaría mucho que nos comentara un poquito su inicio, ¿no? Su inicio dentro de la de las bandas. Un abrazo grande a la distancia, Estuardo. Muchísimas gracias, tu tiempo. Sabemos que estás así, pero como a full, pero gracias tu gentileza de atendernos. Y bueno, esto de hacer historias de vida de las personas, yo digo, en lo que a mí se refiere, me parece tan importante porque creo que más allá de saber solamente lo que hacen, a qué se dedican, la parte humana es un referente fundamental, ¿no es cierto? Entonces, con este preámbulo, nada, te escuchamos con afecto y con atención, por supuesto. Buenos días. Muy buenos días, estimada Beatriz. Un saludo muy cordial. Gracias por la invitación. Yo siempre encantado de ayudar a ustedes, porque es una manera de comunicar a la comunidad lo que realmente uno trabaja, que es en función de las bandas. Mi padre, como tú lo comentaste, él fue una persona que trabajó toda su vida, dedicó más de 62 años de su vida a las bandas. Y aún así, cuando ya se jubiló, él era una persona generosa, que regalaba música, ayudaba. Entonces creo que toda esa herencia que él dejó en nosotros, tanto mi hermano Pablo como mi persona, nos sirve como el ejemplo de que hay que seguir siempre haciendo el bien con la gente. Considero que ahora el proceso que estoy trabajando, mucho más allá de lo que yo hago, porque yo soy un investigador dedicado a las bandas de pueblo, me gusta mucho, me gusta hablar con el músico, conversar. Como les digo, yo no soy entrevistador ni periodista, pero me gusta sentarme con él y conversarlo. Puede ser con una cerveza, puede ser con un vaso de chicha, puede ser con un vaso de agua, pero escucharle lo que él necesita. No voy con postura, sino simplemente como un amigo de ellos, un músico más. Creo que estamos en una época muy importante donde yo a los músicos les estoy diciendo que ya dejen de lado las peleas, dejen de lado las broncas, dejen de lado el acuchillarse por la espalda o cosas como esas, y que este periodo debe ser un periodo de más bien de abrazarse y de decir, vean, salgamos adelante, porque la cultura hay que retomarla y con fuerza. Y eso, más allá de filosofía, para la gente que entiende de cultura, para los músicos es vida. Entonces yo creo que es importante darles a ellos esa voz, que a veces lo tienen un poco de miedo, porque la gente a veces estigmatiza las cosas, ¿no?, o creen que las cosas no cambian. Entonces yo lo que hago es simplemente poner en valor todo lo que descubro de los músicos, las maravillas que tienen ellos ahí en sus pequeños círculos, en sus pequeñas vidas, en sus pequeños reductos de vida que son sus pueblos, y toda la memoria musical que tienen, porque hay músicos extraordinarios y encuentras historias muy lindas que... Y estoy tratando de poner en valor en un libro para que la gente tenga acceso, y no sea un libro vendible, sino sea un libro regalable para que la gente lo pueda tener acceso directamente, y queremos mandarle con un poco de música, ¿no? Música de un poco de años que se han recolectado. En este momento, por ejemplo, estamos ya haciendo la producción de la banda del Gremio de Albañiles, el concierto que cumplen 100 años el 6 de julio, entonces es una cosa maravillosa. que yo tengo hasta aquí en mi poder, tengo aquí partituras de 1940, ¡qué escritas por belleza! un maestro, sí, con pluma y todo el asunto. Entonces, todas esas maravillas ya la gente trato de enamorarle, que también entienda que nuestra cultura no, nuestra cultura tiene que ser diversa, ¿no? Tiene que aceptar la diversidad de la gente, y en función de eso es que yo trabajo, siempre con lo que nuestro padre nos enseñó, que es la rectitud, la honestidad, el trabajo constante, la perseverancia, y claro, han venido momentos duros por la muerte de mi padre, sí es cierto, pero mi padre nunca se detuvo, y yo recuerdo hace un poco de tiempo que conversábamos con un compañero, le decía, cuando mi abuelito falleció, el maestro José Ignacio Rivadeneira Pérez, eso mi papá en vez de ponerle más pistas, le entristeció mucho, pero le dio para hacer una marcha fúnebre hermosísima, le dije que fue tocada por un grupo, por un grupo de músicos que lo revivieron en septiembre, casi hizo el concierto. Entonces, todo ese tipo de cosas yo lo utilizo con mis padres, o sea, él utilizó ese dolor fuerte de la vida como el impulso para seguir produciendo y seguir haciendo. Entonces, creo que mientras más en relación con la música yo esté más cerca de mi padre. Ahora que comentas lo de la banda de los albañiles y 100 años, precisamente estaba leyendo eso y digo yo, qué formidable, ¿no? Qué formidable, y además, formidable el trabajo investigativo y que pueda plasmarse en un libro, porque esa es toda una historia de vida también, de muchísimas personas. Y alrededor de eso, fíjate, hay muchos textos, y siempre me estoy acordando de Pablo Guerrero. Él decía, el Pablito, ¿no? Este investigador formidable que hay acá en nuestra ciudad, que tenemos en nuestra ciudad. Él decía, donde hay, no hay nada que hacer, que donde hay banda hay fiesta, hay celebración, ¿no? Así y además es que la banda, pues, representa toda una tradición, inclusive de familia a familia. Por eso, muchas veces, pues, sí, casi siempre, ahí están los adultos interpretando, pero hay un niño, hay una niña ahora, inclusive, gente joven, que está siguiendo la escuela de sus mayores, ¿no? Ahora, digo yo, para Estuardo Rivadeneira, supongo que debe ser una responsabilidad formidable la que le heredó su padre, tanto en la parte académica de conocimientos, mucho más todavía en la cuestión emotiva, de afectos, de armar precisamente esta historia de las personas que han hecho las bandas, ¿no? Claro, es que esa es una cosa que yo creo que la gente debe comprenderlo, ¿no? Es darle voz a los sin voz. Muchas veces y nosotros la pasada semana, el viernes anterior, nos recibieron por primera vez, fue un hecho histórico, nos recibió la Asamblea Nacional a una comisión de bandas. Y yo hablaba y les decía a ellos que mucho más allá de lo que uno pueda pedir como propuesta para los músicos, porque no es que esta ley sirve para los músicos de Quito, ¿no? Esta ley es para todo el Ecuador. Y lo que hay que hacer es que la ley, cuando se la aprueba, hay que socializarla, hay que buscar los mecanismos para socializar la ley y que los músicos sepan cuáles son sus derechos y exijan sus derechos en sus diferentes sectores y localidades. Y yo les decía a ellos, la mejor manera de que ustedes pueden enamorar a cualquier persona es con la música, lo dije. Aquí no hay que lanzar piedras, no hay que traer carteles, hay que hacer música. Y demostrarles a la gente que aquí hay un grupo de gente que está con ganas de luchar. Y tocamos dentro de la asamblea, y la asamblea es como que hubo un impacto realmente radical, la gente quiso bailar, y si bailen, o sea, aquí no pasa nada, o sea, es lo más normal. Salgan en un rato del escritorio y hagan una pausa, claro, activa, y bailen y disfruten de la banda, porque la banda es eso, es fiesta. Es vida, es tradición, claro, es cultura. Así es. Ahora que mencionas esta aproximación a la asamblea, precisamente ayer me comentabas que tuvieron igual una reunión con la Comisión de Cultura, lo cual ya significan avances, ¿no? Avances. Pero yo quiero decir algo al respecto. Hace un momento, al inicio de esta conversación, tú hablabas de un poco la necesidad de que los músicos, no solo los de banda, todos, digo yo, artistas en general, pues se unan, hagan una reconciliación de pronto, si es el término, hagan borrón y cuenta nueva, porque de eso depende muchísimo de cualquier cosa que se vaya a lograr, porque en realidad Si hasta ahora no se ha logrado lo que se ha querido, es un poco porque inclusive desde el interior pues sabemos que no hay un consenso fuerte, ¿no? Entonces, si es posible, Estuardo, ¿nos puedes comentar a la final como cuáles fueron los resultados de la reunión de ayer con la Comisión de Cultura en la Asamblea? Bueno, fueron muy favorables. Yo lo que les pedí era sobre el asunto del trabajo, para que, no es que, es, o sea, para que beneficiosamente a los músicos se les trate de traer los instrumentos musicales con cero aranceles, o sea, que no cobren nada de aranceles. Y que, dije yo, uno cuando tiene el chance de viajar fuera del país, se da cuenta que aquí encuentro un saxofón profesional en 3.500, $4.000, y de pronto en el exterior encuentro en 1.500, 1.600, son casi el doble, y es por los impuestos. Entonces, Terrible. obviamente, para un estudiante de conservatorio que quiere tener un acceso a un instrumento, bueno, no lo puede. Entonces, yo dije, ¿por qué hago, digo esto? Porque la sonoridad de una banda depende mucho de la calidad de instrumento que tenga. Si el instrumento es muy caro, no va a poder comprar y comprar más barato, y eso ya son problemas de afinación y cosas que sí debemos nosotros un poco ayudarles. Entonces, creo que fundamentalmente fue eso, también pedirles el asunto de que se cree en el Ministerio de Cultura un departamento especializado en bandas, es decir, en investigación bandística, recuperación del patrimonio sonoro, salvaguarda de partituras, a los bandas que tienen instrumentos bastante antiguos, que hay un montón de bandas con eso, ayudarles a que esos instrumentos sean restaurados, si que es posible volver a ponerlos en funcionamiento, o si no, ponerlos en un museo bien bonito para que la gente tenga conocimiento de que aquí hay una historia bastante linda atrás de las bandas. Entonces, creo que todo lo que se habló ayer en la asamblea fue una cosa muy bonita. Los músicos están muy preocupados porque ahora han salido unas bandas que se les llaman las bandas fantasmas, que son bandas que viene un señor de cualquier parte y contrata cuatro o cinco músicos, a veces quitando músicos a otras bandas, y se van a tocar. Entonces, dije, no, creo que el concepto de banda de pueblo viene desde que tienen un local de ensayos, desde que tienen una directiva, desde que están organizados, ensayan, se preocupan por una imagen institucional, por tener un nombre que pese. Entonces, creo que el ministerio debería hacer un registro primeramente de las bandas, que están un data banda, un info banda, como quieran llamarlo, para que haya un registro de todas estas bandas y potenciar a las bandas. Es decir, que este centro de que se quiere armar en el Ministerio de Cultura sea un centro donde también haya una productora donde les ayude a producir a ellos su música y sacar a conocer mucha música que está por ahí refundida y que tal vez ya se mueren los músicos mayores y se va ese patrimonio que está ahí, se va todo ese patrimonio, sonoro, se desaparece y hemos perdido ahí 40, 50 años De de música. memoria. Claro, entonces todo eso se habló y están de acuerdo. Hay que buscar los mecanismos porque esto no es tan fácil, son mesas de diálogo donde los abogados nos avisan cómo tenemos nosotros que ir impulsando este tipo de proyectos. De igual manera, el asunto de que dice que había era primordial que en el conservatorio o en los centros de educación formal se dé la prioridad a la música ecuatoriana. Hasta ahora sé que en el conservatorio no se permite tocar música ecuatoriana. Entonces dije, como un conservatorio del Ecuador no toque música ecuatoriana, debería ser como importante. Entonces esos temas se toparon, más que todo un poco contando la historia de lo que es las bandas y los músicos que salen de las bandas. Yo les dije, ustedes no conocen la historia, el maestro Carrera, que fue director del conservatorio durante muchos años, nació en la banda de San Luis, le dije. Y de hecho siempre les daba una manita a la banda de Samisa, y es una banda de pueblo. Entonces creo que hay que considerar igual el maestro César Oña, primer clarinetista de aquí de la Orquesta Sinfónica Nacional, nació en la banda de Amaguaña. Y él nació en la banda de Amaguaña, entró en la banda municipal, por uno de mi papá tocó con la banda municipal, tuvo el pase de la banda sinfónica metropolitana, y ahora es el primer clarinetista que representaba al Ecuador en muchas ocasiones en el exterior. Y así hay una infinidad de historias de músicos que la gente no conoce y que creo que debería conocer. Entonces les dije, todos hay que empezar a trabajarlo poco a poco. Entonces el primer diálogo yo salí muy emocionado porque realmente sí, se extendió mucho la reunión porque ellos desconocen la dinámica de las bandas. A veces piensan que la banda solamente es un grupito que sale y toca. Les dije, la banda mueve realmente, es un dinamismo económico bastante fuerte, les dije. Porque cuando la banda sale, la banda tiene que tener uniformes, les dije. Entonces de ley ahí cuando la banda tiene no un uniforme, tres, cuatro uniformes, Claro, transporte. tiene que mandar a hacer el transporte. Cuando la banda sale y tiene bastante tiempo de trabajo, tienen que comer. Entonces ellos van a un restaurante y comen. Entonces mueven la economía, dinamizan la economía. Pero la gente no le ve eso, solamente ve el grupito que está tocando y piensa que es así. Igual es que los accesorios son bastante caros, todo eso deberíamos un poco regular y ver que el Estado sea un proveedor de esta, de este patrimonio sonoro que es muy bonito. Conozco que hay países que tienen acuerdos internacionales donde traen 500, 1000 instrumentos y les dan a las bandas, no es que les regalan, sino que hacen un convenio de intercambio cultural, es decir, la banda va a seguir dando las repletas en su territorio, o sea, la banda va a seguir preparándose para que la música siga circulando, la circulación de música ecuatoriana sea efectiva dentro del territorio. Entonces, creo que con estos diálogos que estamos comenzando y viendo más o menos de punto en punto lo que se va a trabajar, va a haber un beneficio bastante grande para los músicos, que también luego hay que hacer una campaña de social, de sociabilización para que la gente comprenda la importancia de estas leyes para el sector cultura, porque la cultura, yo les dije que ustedes ponen a pensar en cada parroquia, en cada barrio, una bandita, quita a los niños de la calle, quita a los niños del internet, Por quita a los niños supuesto. de la delincuencia, y eso es algo que debemos fortalecer, y mucho más cuando tenemos en la sierra ecuatoriana, que es mucho más que la costa, no digo que la costa no haya, en la costa hay bandas, pero no son con un impacto que hay aquí en la sierra. Entonces, creo que más o menos el diálogo que está ahí está entendido. Igual tenemos que dialogar con más músicos de otras parroquias, de otras latitudes, para que nos explique sus necesidades y también irlas canalizando a que se haga una ley equitativa. No pedimos una ley especialmente para las bandas, una ley equitativa para todos los músicos. Esta mañana, amigas, amigos, el maestro Estuardo Rivadeneira, un hombre comprometido con la cultura de nuestro país y conocedor a fondo, ¿no? De las bandas, de las bandas populares, hijo del maestro Ernesto Rivadeneira, como decíamos al inicio, todo un referente, una autoridad en este campo. Volvamos a la cuestión del libro. Yo ya estoy, ya me quedé con esa inquietud. A ver, por un lado digo yo, se requiere realmente de una gran investigación, de trasladarse de un sitio al otro, de conocer, de agrupar a estas personas que conforman las diferentes bandas. Yo creo que en muchos de los casos han tenido algunos desengaños, por lo tanto, tal vez en algunos casos también hay una, como un poco, un cuidado al momento de conversar, de recibir a gente de fuera. Yo no sé cómo funciona eso ahora, pero yo creo que también sí es una llave enorme el ser hijo de don Ernesto Rivadeneira, supongo yo. Supongo yo que eso no puede ser de otra manera. Entonces, con todos estos elementos, Estuardo, háblanos un poquito de la producción de este libro. De este libro. Y, ya mismo, como ya mismo está calientito, ¿qué pasa? Realmente el libro ya está terminado prácticamente, sino que yo no lo cierro porque siempre tengo la esperanza de que aparezca por ahí una última información. Y recién hace unas 2 semanitas ya tuvimos unos ensayos ya para el concierto de la banda del Gremio de Albañiles. Y me llamaba Fabián Chinchero, que él es el nieto directo del señor Pillajo, que Santos Pillajo, que el famoso señor Santos Pillajo de la banda del Gremio. Me dice, ve, tengo un amigo que es de la banda, que es una banda de Riobamba, me dice, el Chimborazo, me dice. Y me dice, ¿has oído la banda de Calpe? Y le digo, sí, yo tengo un compañero en el municipio que se llama Víctor Sardovay, que es de la banda de Calpe, le digo, yo le conozco. Pero de la historia de la banda de Calpe, él nunca ha contado nada más que es una buena banda y nada más. No, dice, sí, es una historia tremenda. Los señores tienen 110 años y un poquito, ¡Qué y un poco más. locura! Sí. Inclusive que se contacto. Entonces, sí, yo ya hubiera lanzado el libro, pero ya le abro nuevamente porque espero esa información. Me llegó una información reciencito de la banda de Pinta, que estoy justamente, estaba leyendo eso de la banda de Pinta que nos mandan y cosas como esas bonitas que a uno le enamoran porque es la historia de la banda mezclado con la historia del Ecuador. Porque ahí, por ejemplo, cuando tú Claro. hablas de la banda de Pinta, tienes que hablar necesariamente de quién fue Pinta, Claro, de uno hay un de los más. entorno histórico, geográfico, social, en fin, claro. Una cosa muy, muy, muy linda. Entonces, quiero el libro cerrarlo porque ya lo tengo cerrado directamente, pero lo toco, me toca abrir porque no puedo dejar estas bandas fuera del libro. Entonces, otra vez ya le abro el libro nuevamente y me toca extenderlo un poco más para toda una poner pasión. Claro. Pero yo también la banda del gremio fue una coincidencia muy, muy linda. Yo había oído porque mi papá me contó, me dijo, yo en la década de los 60, no se acordaba muy bien qué fecha fue, pero creo que era 1964 más o menos, estaba por la ciudad de Quito él, y me dijo, yo fui director de la banda del gremio de Albañiles durante unos cuantos meses, me dijo, no fue mucho, pero no llegué ni al año, pero estuve ahí. Entonces, él me contaba de la banda del gremio, de cómo había funcionado, y que la banda del gremio fue una de las bandas que aportó directamente a la creación de la banda municipal de Quito. Él siempre me contaba esa historia. Entonces, yo dije, es una banda, y yo siempre abrigo a ver la banda del gremio, y no le, y es que claro, yo preguntaba por la banda del gremio de albañiles, y el nombre que ahora tiene es la banda del gremio. Porque antes era el gremio de albañiles de artes y oficios, y ahí que estaba en el centro histórico. Entonces, ahí había y me encontré un día que fui a visitar a la banda Llanera Bonita, me encuentro con el señor Guayá Guamán, y veo una foto, y le digo, ve esta foto, qué linda foto, es una foto muy antigua. Me dice, sí, le digo, ¿y usted dónde está? No, es que yo no estaba en esa foto. Me dice, esa foto es la banda de Gremio de Albañiles. De Gremio de Albañiles. Yo le digo, todavía préstame para yo sacar una copia. Sí, claro, no, pues diga nomás. Yo también fui a la banda del gremio, y empezó la historia. Qué maravilla. Yo soy amigo de la señora Chelita, la que mantiene la banda. La banda sigue, le digo, sí, la banda sigue. Si quiere, yo les llevo para que les conozcan. Y me llevó allá, donde la señora Chelita, una maravilla de mujer que en esa época vivía todavía don Santos Pillajo, y yo entré allá y era enamorado porque yo no quería irme de esa casa. Sacaron instrumentos musicales, tenían certificados, partituras de 1921, partituras de 1940, entonces, y una de esas veo partituras y digo, este es de mi papá, o sea, estas son cosas que, o sea, aquí está la marca de historia de mi familia, que ha pasado por aquí. ¡Qué maravilla! No puedo cerrar el libro por eso, porque realmente claro. Sí es un... Que más allá de lo que hable de la historia de las bandas, creo que hay que poner más en valor a las bandas que están ahorita funcionando. Por supuesto. Hay que darles ese impulso a las bandas. Yo por eso dije, yo el concierto del gremio del Bañiles, tenemos que hacerla en el Teatro Sucre, porque no les dejan a las bandas estar en el Teatro Sucre. Puede ser tal vez por un susto de target o algo así, pero le dije, para mí es importantísimo, estoy en las conversaciones con el teatro, pero vamos a entrar allá a tocar con la banda del gremio. Es una banda que ha ido creciendo con el tiempo, porque yo he llamado a amigos que nos ayuden a reforzar musicalmente, y esto cabe recalcar que la gente que va a tocar en este concierto es gente que netamente lo hace de corazón. O sea, nosotros no tenemos plata para pagarles, no hay plata para pagarles, peor en esta época de crisis, y vienen a los ensayos con su propio presupuesto. Entonces, todas estas cosas que se están pasando ahora como banda del gremio es una cosa muy bonita, que hay gente que ya nos ha ofrecido hacer un video de la previa del concierto para nosotros presentar eso, ese video, como ya está viniendo el concierto, para hacerle algo muy bonito, muy agradable, y también hacerle un reconocimiento póstumo al ¿cómo se llama? Al maestro Santos Pillajo, que fue el hijo del señor, del dueño que fue de la banda. Entonces, ahí está la historia completa, pues, de ellos. Perfecto, claro que sí. Oye, ¿y el concierto para cuándo están pensando? ¿Para cuándo está concebido? Por todo lo que ha pasado, queríamos hacerlo nosotros ya casi en la fecha exacta cuando fue fundada la cumplida 100 años de la banda, pero como hemos pasado tantas restricciones, todo eso, tocó bueno, casi para el mes de septiembre, o 2 o 9 de septiembre se va a hacer el concierto. Ah, perfecto. Pero a finales de julio ya tenemos la invitación de la Asamblea Nacional para hacer un reconocimiento público a la banda por sus 100 años. ¡Qué maravilla! La banda va a tocar dentro del pleno de la Asamblea, va a ser una cosa maravillosa. Y una vez le dije, verán, yo no quiero que esto sea solamente medias tintas. Metamos aquí y condecoremos y reconozcamos el trabajo de bandas que tienen 70, 80, 90, 100, 110, 120 años de existencia. Porque es importante también nombrar a las bandas que aunque no estén de cumpleaños, pero decirles que aquí está, o sea, que aquí está el reconocimiento para ellos, aunque sea un poco tardío. Y ese reconocimiento que va a ser la Asamblea va a ser totalmente histórico para todas las bandas. Sentirse reconocidos, y ojalá que con el tiempo se cree algún fondo para a los músicos que han sido como don Santos Pillajo. Yo le vi realmente las condiciones de vida que él tenía, no es que eran malas, pero no eran las que se merecía un maestro que ha dedicado toda su vida al arte musical. Yo a veces digo, mi padre tuvo una vida, una vejez muy linda, muy digna, porque él fue siempre director de la banda municipal y se jubiló y tuvo su sueldo y su vida tranquila y su casita y se logró construir. Pero un músico de banda vive de lo que le contratan. Y ahí hay una gran diferencia. Por Y eso supuesto. es una cosa complicada y yo vi realmente, yo tuve la suerte de verle antes de que fallezca don Santos Pellajo, que falleció justamente con COVID, él y su esposa. Él tenía 27 años de edad y yo le visité, tengo unas fotos con él que realmente sí me dio mucha pena sentir que no le pude llegar a homenajear, como quería reconocerle a él, quería en el concierto que él decir, el maestro, tenga este reconocimiento, pero no se lo pudo hacer, nos toca hacerlo póstumo, pero es lo que nosotros vamos a seguir trabajando. Yo voy a seguir trabajando en función de las bandas de pueblo, sin ningún problema. Muchísimas gracias, maestro Estuardo Rivadeneira, por esta labor. Ya era hora, realmente, ya era hora echarle todas las ganas, ponerle todo el esfuerzo, ponerle todo el amor realmente a este espacio humano maravilloso, que sea en el Sucre, que sea en el Bolívar, que esto trascienda ciertamente, que se ponga en valor la vida de estas personas, la vida de estos músicos. Yo quisiera concluir con esta entrevista pidiéndote si es que nos puedes, por favor, sugerir unos tres temas de banda. No sé si hay algo, por ejemplo, si hay un audio de la banda de los albañiles. ¿Hay algo Sí, ya? tienen. Lastimosamente ellos habían tenido la DAT, que se llama el disco antiguo de grabación que habían hecho en el 2003, justo en la Mama Cuchara habían hecho esa grabación, pero no habían tenido el cuidado de guardarle en el estuche al cassette este, que esa DAT ya han dejado guardada así nomás, y lastimosamente entró un hongo que suele entrar en las cintas estas y lo comió. Yo lo estuve recién justamente el otro día por donde mi amigo querido Hernán Toscano, perdón, a decirle que me ayude, como si me dijo, sabes que ya no se puede hacer nada, se perdió la cinta y lastimosamente Pena. solamente está el mezclado directo que tienen ellos del producto final. Porque la idea realmente era utilizar la música de este cassette, de esta edad, para con la música, porque queremos grabar la música en vivo del teatro. Y hacer una mezcla de los dos productos y sacar un CD o un DVD, una cosa así, para que ellos también tengan una manera de reactivarse económicamente, porque el momento es duro. Entonces me dijeron que no, que ya estaba así. Pues vamos a ver cómo resolvemos esto ya en adelante con ellos y dejar un producto bastante, bastante bueno. Y sí, ellos tienen un montón de canciones que han sacado. Decir que el concierto que vamos a hacer es presencial. Me encantaría que vayas porque hay canciones que hemos recuperado. Hemos levantado los arreglos de 1940, de ¡Qué 1930. locura! Hay unos dos folks incaico hermosísimos, muy lindos, con una potencia sonora bastante linda, que los hemos adaptado ya al formato actual de la banda, y que ese día van a ser reestrenados después de mucho tiempo, de muchos años, y se va a escuchar música tanto antigua como música un poco más moderna. Entonces, Perfecto. dentro de lo que le gusta a la banda del gremio de albañiles, que siempre hemos hablado con ellos, las más tradicionales, a ellos les gusta Píllaro Viejo, por ejemplo. Les Ya. encanta Píllaro Viejo. Les encanta igual este Peste Longuita, el Runaucho les gusta a ellos. Es una cosa que cuando lo tocan es como que ya lo tocan de memoria y suena bonito, porque ese se le va a tocar en el concierto y ya llega un rato donde uno que está dirigiendo quiere ponerse a bailar, no sé de quién, porque suena tan Que agradable siga la fiesta ahí. porque ya quiere bailar Es porque qué maravilla. una verdad eso. Se oye banda y simplemente que hay que bailar, que hay que disfrutarlo, que hay que festejar, que hay que sentirlo. Maestro, te agradezco inmensamente tu tiempo. El maestro Estuardo Rivadeneira con nosotros ahora. Fíjense ustedes, yo en lo personal me quedo muy emocionada. Voy a estar pendiente de este concierto y por supuesto, igualmente, en lo que pueda apoyar, en lo que pueda servir, pues estamos a las órdenes. Muchas gracias. Hay mucho que hacer todavía y igualmente ese libro, pues lo estaremos comentando apenas salga. Un abrazo. Agradezco mucho por siempre tomarme en cuenta en este tipo de cosas. Sabes que siempre estoy a las órdenes en lo que tú necesites. Muy amable. De lo que sea, para que ustedes lo utilicen, porque lo más importante es que los medios de comunicación, aparte de brindar información, sí es bueno que también ayuden a los grupos musicales a que se difundan, y en este caso a esta banda, y no solamente a esta, sino a todas las bandas que haya, también se las pueda ayudar mediante la difusión de su música en los medios de comunicación. Muchas gracias, y ya sabes que siempre a las órdenes cuando tú lo necesites. A ti, Estuardo, mil gracias, un abrazo a la distancia. Buenas tardes. Querida, donde mi vida yo he de dejar. Pillaro viejo, tierra querida, donde mi vida yo he de dejar. En ti nacieron los hijos míos.